cabalga en la carretera, cabalga en la carretera, a pesar de la adversidad, cabalga en la carretera, aún con lluvia, aún con nieve, aún con sables de fuego, aún con frío, o con cadenas, o un ejército de mercenarios. Corre, corre, corre, corre, corre, que jamás te alcanzarán. Porque quien busca a su amada, su espíritu, sí, libre será. Si tú permitiste que tu amor verdadero se haya marchado por diferencias de clases sociales o culturales, ¿sabes qué eres? Eres un cobarde. Embrómate, porque el amor solo es para los valientes, solo para los valientes. Vuela, vuela hacia las estrellas, vuela, vuela hacia las estrellas, aún en la oscuridad. Vuela, vuela hacia las estrellas, aún con lluvia, aún con nieve, aún con sables de fuego, aún con frío, o con cadenas, o un ejército de mercenarios. Corre, corre, corre, corre, que jamás te alcanzarán. Corre, corre, porque quien busca a su amada, su espíritu libre será. Cabalga en la carretera, cabalga en la carretera, a pesar de la adversidad, el amor, él fue a buscar, aún con lluvia, aún con nieve, o con sables de fuego, aún con frío, o con cadenas, o un ejército de mercenarios. Corre, corre, corre, que jamás a ti, hermano, jamás te alcanzarán. Porque quien busca a su amada con alas, jamás, jamás se esclavizará. Vuela, vuela hacia las estrellas, vuela, vuela hacia las estrellas, a pesar de la oscuridad, el amor a ti te iluminará. Aún con lluvia o con nieve, aún con sables de fuego, aún con frío o con cadenas, o un ejército de mercenarios. Corre, corre, corre, corre, que jamás a ti te alcanzarán. Porque quien busca a su amada, su espíritu libre, libre, libre será. Y jamás lo esclavizarán. Y libre, libre, tú serás. Y a tu amor encontrarás, y a tu amor encontrarás, y serás feliz, feliz. Con la libertad, el amor providencial, con la libertad y el amor, libre, libre, tú serás, jamás, jamás te esclavizarán.